Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que nos guía. La crisis climática, cambio climático o calentamiento global, es una realidad que nos afecta a todas las personas en este planeta. Mi nombre es Arturo Espinosa y junto con mi compañera Alejandra Carrillo abordaremos este tema a propósito de la reciente COP30 que se llevó a cabo en Brasil. Saludos a todas las personas que nos escuchan en esta emisión de Polen al Aire. Y como bien lo mencionas, Arturo, en Belém, Brasil, se llevó a cabo la Conferencia de las Partes de la ONU sobre el Cambio Climático, mejor conocida como COP30, y desde los espacios alternativos que participaron en esta, se dejó muy claro que el cambio climático afecta más duramente a las mujeres. Y para hablar de la crisis climática, contaremos con diversas voces de mujeres campesinas, indígenas e incluso desde la urbanidad, que están teniendo alternativas como punto de referencia en sus territorios frente a esta realidad. Y en la segunda parte de nuestro programa compartiremos la información más relevante en las breves informativas y los corresponsales en red. De fondo estamos escuchando One Woman, una mujer, canción del programa ONU Mujeres, que busca la reflexión sobre el cuidado del planeta Tierra. Ritmos relacionados que acompañarán nuestras reflexiones en este programa. Con el contenido de este Polen al Aire, les contamos que esta emisión se realizó en conjunto con Energía, Género y Ambiente, Asociación Civil, en Genera, quienes han tejido un collage sonoro de voces de mujeres que desde sus territorios están llevando a cabo alternativas para combatir la crisis climática. En días pasados, compartieron su palabra en el ciclo de formación Crisis Climática y Presupuesto Público convocado por En Genera. Sin más, escuchemos a las compañeras. Está bueno porque a veces se cree que no hacemos nada en los pueblos y estamos también trabajando por nuestros territorios, ¿no? Nuestra tierra y nuestros derechos también. Les compartimos voces de mujeres que están en acciones frente a la crisis climática, que fueron participantes del ciclo de formación Crisis Climática y Presupuesto Público convocado por Engenera, una organización que se dedica a la promoción de la equidad de género, el análisis e investigación en materia de minería, energía y medio ambiente. La crisis climática en nuestra vida cotidiana no es algo lejano, aquí la vivimos, todos los días. El mar cambia, las temporadas de pesca ya no son las mismas, hay menos productos y cada vez hay que esforzarnos más. Las tormentas y los huracanes dañan nuestras casas y nuestros equipos de pesca. Además que afecta el cuidado del agua, la alimentación, la soberanía alimentaria y la seguridad, así como la salud, recayendo principalmente en nosotras las mujeres. La violencia cultural y económica es muy fuerte hacia la gente que tengamos origen campesino. La crisis climática no son solo cifras ni informes, son cambios y estragos que las mujeres de distintas comunidades viven día a día. tocar el tema en cuestión de la sequía que nosotros estamos sufriendo, y a raíz de eso, pues todo nos detiene. Yo como mujer, pues no soy la de la herencia. Entonces aquí los caballeros son las que tienen la batota para tener ese tipo de desarrollo de siembras. Pero aún así, yo me enfoco a mi espacio donde tengo. Ahí siembro mis plátanos, siembro calabaza, siembro chile. Cuando bien nos va, pues hay producción, al menos para el sustento. Pertenezco a un grupo, a un colectivo que está en defensa de un pueblo, Desarrollo San Pedro, y hacemos recorridos. Ante estas agroindustrias que llegaron a Michoacán y pues todo lo están convirtiendo en monocultivos que son muy agresivos con la tierra, entonces como que no tenemos otra ruta, no tenemos como otro camino más que la resistencia y la organización. Y estamos trabajando principalmente con mujeres y compañeres que forman parte de la diversidad sexual. Juntas y juntes trabajamos en el campo, estamos trabajando en una escuelita campesina también con infancias, y pues nuestro trabajo va de juntarnos, encontrarnos y compartir experiencias que ayuden a sanar a la tierra. Que empezar a hablar del cambio climático y de las mujeres y de la manera en la que se pueda llegar a gestionar la menstruación, pues solamente está dándose a partir de, por ejemplo, generar productos menstruales que sean compostables, ¿no? Pero no es solamente eso, va más allá. Y también es importante reconocer que hay una huella ecológica que ya ha dejado esa industria durante décadas en nuestros cuerpos, en nuestros territorios, y no es imaginaria, ¿no? Existe. Hicimos un biofiltro para aguas jabonosas y que se están replicando en otras casas. Hablamos de la importancia de las semillas nativas, de formas de cuidar el agua, de ahorita justo sembrar semillas que sean resistentes a la crisis hídrica, preparamos nuestros propios abonos, estamos trabajando con temas de agricultura sintrópica y justo pues redirigiendo estos sistemas alimentarios. Es básicamente un proyecto de casa de cultura comunitaria, ¿no? Porque las casas de cultura en la Ciudad de México no te hablan de la interculturalidad, ¿no? Apenas ahorita empiezan a abrirse un poquito porque los pueblos han estado en lucha. No hay un enfoque de interculturalidad en Ciudad de México. Entonces nosotras imprimimos ese eje a nuestro espacio cultural. Es necesario emprender acciones de concientización y sensibilización, pues de volver a recuperar lo que es de lo nuestro, rescatar y preservar lo que son las semillas nativas, criollas. Y pues ahí las alternativas pues es concientizar y sensibilizar a las mujeres de la comunidad acerca de la importancia de empezar a producir poco a poco nuestros propios alimentos. El territorio no solo es el suelo que pisamos, sino el aire que respiramos, los mares y las aguas que también generan vida. Y continuamos escuchando las voces de las participantes del ciclo de formación Crisis Climática y Presupuesto Público, material sonoro que forma parte de la campaña Sostenemos la Vida Frente a la Crisis Climática, que resultó de los acuerdos de este ciclo de formación como una apuesta para visibilizar estas reflexiones a propósito de la COP30. Somos defensoras del mar y el manglar como fuentes de vida, que para nosotros es la cuna donde se reproducen nuestras especies. Y bueno, nosotros las bonitas hicimos una propuesta como crear proyectos pilotos de adaptación climática, diseñar presupuesto comunitario participativo, fortalecer alianzas con redes y diferentes organizaciones de la sociedad civil, así como instituciones académicas, y también exigir a los fondos internacionales que estos lleguen a las comunidades y no se queden en las oficinas. La crisis climática es un reto enorme, pero también es una oportunidad para construir justicia y equidad. Nosotras, nosotres, nos consideramos ejemplo de resiliencia y de cuidado a la vida. El mar se aleja, el río se seca. La memoria duele cuando el territorio se pierde. Mientras los sistemas que prometieron progreso se derrumban, nosotras sostenemos la vida desde los márgenes, desde las colectividades. De promover el respeto a las culturas originarias de Tláhuac y defensa de los derechos de las mujeres originarias, ¿no? Así como la defensa de la ecología, el rescate de las culturas originarias, porque como estamos en la Ciudad de México, es mucho más difícil sostener nuestra identidad indígena, ¿no? Hacemos caminatas anuales al Cerro de Tlaltenco, visibilizar el feminismo indígena, ¿no? Que hemos apropiado al contexto de Tláhuac. Pensar en esto, ¿no? En una mejora para el planeta, en una mejora para nuestros territorios, donde también podíamos decir nuestras dolencias para ir tejiendo más redes, ¿no? Porque si la red no se teje también desde lo profundo, pues a veces esos hilos se van desatando. Bueno, que lo hicimos, reconocimos la urgencia de organizarnos y capacitarnos para desarrollar propuestas efectivas y resilientes a estas crisis climáticas. Pues tenemos un proyecto muy bonito que es un rancho agroecológico multifuncional. Parte del, o los procesos que hemos como trabajado e impulsado en la comunidad han sido en la conservación y difusión del patrimonio biocultural a nivel comunitario, ¿no? Pues este trabajo ha sido impulsar un festival que se llama Encuentro de Pulqueros. Es un intercambio de conocimientos y saberes entre tlachiqueros y tlachiqueras, ¿sí? Se han hecho colecta de semillas de los diferentes tipos de agave. Se han hecho talleres de fotografía con jóvenes para tratar de involucrar un poco más en el cuidado de los agaves, en los beneficios de los agaves. Y se han hecho también talleres de conservación de murciélagos. Trabajamos el protocolo comunitario biocultural. Subsistimos por nuestros animalitos que tenemos, nuestros puercos o nuestros patos o guajolote o pollos, que también el problema vamos por lo mismo. Si no tenemos agua, nuestros animales también son afectados, tanto como nuestro huerto y nosotros mismos también. En Puebla hace en el 2014 se iniciaron los procesos de reconstrucción en materia de riesgos y después viene el sismo del 2017 que nos da una gran lección. Y es ahí donde empezamos a hacer el primer pilotaje a partir del 2018 para trabajar con 17 municipios. En un principio fue así. Juntas estamos en la región Purépecha, estamos rodeadas de la madre naturaleza, bosque, afortunadamente todavía tenemos ríos. Nuestra sanación colectiva ante un desafío global. Solicitar que haya un presupuesto destinado, etiquetado, atención no solo a las personas sino también a las barracas como nichos ecológicos de importancia para la ciudad, para el planeta, para el país. Tema del presupuesto público y las COPs. Y sabemos que se deciden grandes presupuestos, al menos lo que se ve, pero que no todo se otorga para enfrentar la crisis climática. A veces ese dinero no llega a las comunidades más vulnerables. Creo que es importante que el presupuesto sea con perspectiva de género, que reconozca nuestro trabajo productivo y de cuidado. Que tengamos acceso directo a los fondos climáticos para proyectos comunitarios, restauración de manglares, adaptación costera. Participación de las mujeres en los comités para la decisión de los recursos. Transparencia del uso de los recursos. Conocimiento de la opinión consultiva, así como acceso a la información. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Esa que ves es mi risa, que va a otro lugar, donde todo se olvida y se vuelve a empezar, donde las golondrinas vuelan en cielo de coral. Que ves es mi luna mirando hacia acá, un planeta menguante que quiere parar, que se siente cansado, cansado de llorar. Y mientras los sistemas que prometieron progreso se derrumban, las mujeres sostienen la vida desde la colectividad. Y les dejamos con este último fragmento del collage sonoro de las compañeras que siguen tejiendo alternativas frente a la crisis climática. Frente al colapso, la esperanza no es ingenua, es resistencia. No hay futuro posible sin los cuerpos y territorios que hoy cuidan el presente. Estos cambios que han sucedido del cambio climático es que nos hace a nosotros como mujeres buscar estas alternativas en cuanto a producción para alimentación de los hogares y pues también el propósito es de que generar fuentes de empleo en la comunidad, ¿no? La transformación de productos, nosotros llevamos las actividades desde la siembra, sobre todo en cuestión de productos de hortaliza, hacemos pues variación de cultivos y sobre todo también de plantas medicinales, fomentándolo como jardines polinizadores. Pues en la región se está perdiendo gran biodiversidad de insectos y polinizadores. Podemos colaborar en esas razones porque conocemos nuestros territorios y lo que podemos trabajar en cada uno de los territorios y irlos conectando. Entonces seguimos luchando para poder seguir adelante, pero no estoy sola porque estoy con ustedes. Frente a la crisis climática, las comunidades son faros. Defienden la vida con lo que tienen: palabras, siembras, cuidado y memoria. La justicia climática no puede existir sin justicia de género. El futuro se teje con manos de mujeres que transforman la tierra, el agua y el mundo. Escuchamos a Kate Irene Salvador Escobedo, Paulina Judith Martínez de la Ciudad de México, a Moel Martínez, Epifanía Estrella y Miriam Guadalupe Briones de San Luis Potosí, a Raquel Roque de Jalisco, María del Rocío Martínez y Alma Olivia García de Puebla, a Nancy Lizeth Ochoa y Elizabeth Pérez Salazar de Veracruz, a Nadeis Gutiérrez de Michoacán, Diana Rocío Cruz Garduño del Estado de México y a Reina Domínguez de Oaxaca. Ellas son algunas de las participantes del ciclo de formación Crisis Climática y Presupuesto Público convocado por Engenera. Eso que ves allá es un refugio, mi universo es solo eso. Ahí lo tengo todo y lo que no lo invento. O lo pinto con un beso. Agradecemos a las compañeras de Energía, Género y Ambiente, Asociación Civil, por compartir las voces de las mujeres que están realizando acciones desde distintos territorios del país para enfrentar la crisis climática en la que nos encontramos. Si quieres conocer más de su trabajo, visita sus redes sociales o su página engenera.org. De fondo escuchamos a Paulina Praga en vivo y su melodía Refugio. Respiro muy hondo para continuar. Hay unas nuevas especies en el humedal. El paisaje aconseja que hay que viajar, renovar horizontes para imaginar. Continuamos aquí en Polen al Aire, ahora con la información más destacada de esta semana. Escuchemos a continuación a nuestro compañero Thomas Saf con las breves informativas. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. Necesario adoptar plan de acción de género como estrategia climática. En el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP30, en Belém, Brasil, ONU Mujeres insistió en la necesidad de adoptar un plan de acción de género para integrar la igualdad de género en políticas y acciones climáticas durante la próxima década de acción climática mundial. Recalcó que el cambio climático no es neutro al género y sus efectos profundizan las desigualdades que las mujeres ya enfrentan, provocando incluso desplazamiento forzado e inseguridad alimentaria. Consulta cimacnoticias.com.mx para más información. En Puebla y Tlaxcala hace falta fortalecer la prevención contra la trata. En el marco de la jornada Tramas de la Trata Puebla-Tlaxcala, Agenda Pendiente para el Acceso a la Justicia y la Prevención, realizada el 20 de noviembre en San Andrés Cholula, se remarcó que en los estados de Puebla y Tlaxcala hacen falta medidas para fortalecer la prevención de la trata con fines de explotación sexual, al igual que la atención a víctimas. Las organizaciones convocantes, entre ellas el Centro Fray Julián Garcés de Tlaxcala, señalaron en un comunicado que la trata de personas en la región se vincula con los delitos de desaparición forzada y feminicidio. Exigieron, entre otras demandas, impulsar un proceso de prevención de trata de personas en las escuelas de todos los niveles educativos, basado en el contexto regional y desde una perspectiva comunitaria y antipatriarcal. Más información en centrofrayjuliangarces.org.mx. Libres los cinco defensores comunitarios de San Juan Cancuc. El viernes 21 de noviembre fueron liberados los cinco defensores zeltales de San Juan Cancuc, Chiapas, que habían sido sentenciados a 25 años de prisión por delitos que no cometieron. El Tribunal Colegiado del Poder Judicial otorgó los amparos y protección judicial a los defensores Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, quienes en el 2022 fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos, acusados y procesados penalmente como represalia a su trabajo como defensores comunitarios en el contexto de la imposición de proyectos de infraestructura y militarización en su territorio en los Altos de Chiapas. La liberación de los cinco defensores comunitarios se dio después de que muchos actores se habían pronunciado públicamente exigiendo su libertad. Con información de desinformémonos.org. Y para cerrar esta emisión, damos paso a las voces desde los territorios en Corresponsales en Red. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos de minería en Oaxaca, mineras canadienses que se mudan de estado ahora a devastar el estado de Chihuahua. También hablaremos de la entrega de apoyos que continúan en las comunidades afectadas en la Huasteca a raíz de las recientes lluvias. Y también les compartiremos la experiencia de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo en Argentina. Soy Iván Fernández, bienvenidos y bienvenidas a Corresponsales en Red, en Polen al Aire. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Para empezar el recorrido informativo, hablaremos de la minería canadiense que, una vez que devastó algunos territorios en Oaxaca, se muda a tierras de Coahuila. Es información de Cabina Clandestina. Fortuna Mining saqueó Oaxaca. Ahora va por plata y oro de Chihuahua. En el contexto de la imposición del proyecto minero de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, Bernardo Méndez y Bernardo Vázquez fueron asesinados en enero y marzo del 2012, respectivamente. La compañía cambió de nombre a Fortuna Mining Corp. tras agotar el yacimiento ubicado en el municipio de San José del Progreso. Se ha retirado de Oaxaca durante 2025. Ahora, su objetivo es el saqueo de plata y oro en Chihuahua. En un comunicado de la compañía canadiense del 10 de septiembre de 2025, se afirma: Proyecto Centauro México. El Proyecto Centauro es una oportunidad altamente prometedora de oro y plata ubicada en el sureste de Chihuahua, aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de Torreón, Coahuila. En febrero de 2025, Fortuna obtuvo derechos de opción sobre Centauro, lo que le permite adquirir el 100% de participación en tres concesiones mineras que suman 600 hectáreas, ya se han iniciado los trabajos de campo en el proyecto. En la ubicación aproximada que revela la empresa, en los límites de Chihuahua con Coahuila, existen 3 concesiones mineras en el territorio del municipio de Jiménez. En noviembre de 2025, las aseveraciones de esta minera canadiense hacen evidente que el saqueo sigue extendiéndose en tierras de México. Tras retirarse con impunidad de Oaxaca, Fortuna Mining ahora va por las tierras y aguas de Chihuahua. Cabina Clandestina Producciones. Y desde Radio Guayacocotla nos informan que siguen las entregas de apoyos en comunidades afectadas por las recientes lluvias en la Huasteca. Tenemos el reporte de Marce Bonilla, corresponsal de Radio Guaya, desde la comunidad del Pericón, en el municipio otomí de Tezcatepec. Para informarte, Iván, que el día 15 de noviembre, a través de la Secretaría del Bienestar, se notificó a la gente de las diferentes comunidades del municipio de Tezcatepec, pues a reunirse, o el punto de encuentro fue en el Salón de Usos Múltiples de la cabecera municipal. Esto con el fin, pues, de entregar el apoyo, la segunda parte del apoyo para aquellas personas que fueron censadas y quienes pues tuvieron pérdida en cuanto a la parte de la agricultura, sus milpas en la ganadería y sus potreros. Entonces se hizo entrega de manera oficial la segunda parte de los del apoyo directamente desde el gobierno federal, coordinados también con los servidores de la nación. Fueron alrededor de 1,620 personas quienes fueron censadas a nivel municipio de Tezcatepec, pero también tenemos la otra parte de este proceso, ¿no? Que hay gente que pues no alcanzó a censarse, o pues no estaba en la comunidad, o por X o Y razón pues no pudieron censarse, ¿verdad? Pero pues se sigue trabajando, gestionando, ojalá y sí pegue. Pues seamos también claros que pues los que coordinaron pues estos censos no fueron los servidores de la nación del municipio, fueron servidores de otros estados. Pues es eso, Iván, es eso el reporte de aquí de la comunidad del Pericón. Y nos vamos ahora fuera del país, en Argentina. Nuestro compañero Cristian Herrera nos habla de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, que está apostando por el cooperativismo para el desarrollo de su país. En Argentina, la Federación Rural para la Producción y el Arraigo fomentan la vida campesina y los derechos en los jóvenes a través del cooperativismo. La Federación Rural para la Producción y el Arraigo es una federación que nuclea a cooperativas de distintas partes de Argentina, tanto productivas como culturales y comunitarias, organizando a pequeños y medianos productores a los que no se les ha dado la participación en la toma de decisiones. Florencia Ruiz, integrante de la federación, nos comparte cómo lo hacen. Y a nosotros, desde nuestro humilde lugar, lo que tratamos de hacer es organizarlo mediante una forma que nosotros creemos que es la mejor en cuanto a los valores que se alinean con nosotros, que es el cooperativismo. Tratamos de fomentar la organización cooperativa y de comercializar desde el cooperativismo. Que es una entidad que te permite también que no haya un jefe, sino que toda la comunidad pueda plantear las decisiones de su empresa, digamos, entre comillas. También hay muchas cooperativas que luego se fueron uniendo a la Federación Rural, que son mucho más antiguas, como algunos casos de la cooperativa La Comunitaria del Oeste Buenos Aires y La Pampa, o también algunos casos como Santiago del Estero y de Córdoba, que ya venían teniendo la lucha en sus territorios, pero vieron en la Federación Rural una forma de poder organizarnos a nivel nacional. Argentina es el octavo país más grande del mundo, en el cual cerca del 85% de su población está en las ciudades, ocasionando que disminuyan las comunidades rurales. Hasta aquí la información de Corresponsales en Red. Soy Iván Fernández, agradeciendo como siempre su escucha e invitándoles a que sintonicen Polen al Aire cada semana. Gracias, hasta luego. Pues de esta forma es como llegamos al final de esta emisión de Polen al Aire.